¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, de regiones del mundo de donde surgen grupos de músicos de una forma realmente asombrosa e inusual. Tantísimas veces hemos comentado acerca de la Armada israelí. Polonia también tiene lo suyo. La actual escena londinense, que fluye de talento, de jóvenes talentos. Como también muchísimas veces hemos hablado y hemos escuchado la música proveniente de los países nórdicos. Una tradición musical que se caracteriza por su particular sonido. Cada una de estas regiones tiene su particular sonido, obviamente, con esa fusión loca, hermosa, del jazz con la música que encuentra en cada una de esas regiones. La música de los países nórdicos también fluye de mucho lirismo, mucho sonido que remite de los paisajes nevados, paisajes desolados, abiertos, muy abiertos y fríos. Lo que nos lleva a pensar también que puede que su música sea así de fría y espaciosa, en algunos aspectos sí, en otros no. En el frío también hay alegría, hay dinamismo. Hemos escuchado la música de Esbjørn Svensson, por ejemplo, que es un fiel exponente de todo eso, ¿no? De todos esos componentes. Lo que hoy nos toca es el músico finlandés Olli Hirvonen, un joven músico guitarrista finlandés, Olli Hirvonen, que publicó su último trabajo discográfico bajo el sello Rápido Records el 11 de noviembre del año pasado, 2022, en trío, con un trío que hace prácticamente más de 10 años que lo sostiene. Lo componen Marty Kinney en bajo y Nathan Emmanuel en batería. Grabaron, debutaron como trío allá hace una pila de años, en el año 2014, con un cierto componente rockero. Originalmente un trío de jazz que se convirtió en un grupo de avant metal jazz, el Reed Writer, pero posteriormente, al poco tiempo, él volvió con el mismo trío siempre, volvió al jazz para grabar un álbum realmente fantástico que pasó por aquí hace algún tiempito, New Helsinki, una foto de tapa realmente lindísima también, lo recuerdo mucho por eso. Pero lo que más nos interesa es la música de este muchacho, que fluye de una fusión de géneros, de estilos realmente variados. Esa mezcla, ese componente rockero que comentábamos hace un momentito, la música clásica, por supuesto, muy presente en los músicos europeos, y obviamente el folk local también, para conformar un álbum realmente delicioso. Un estilo muy particular, ¿eh?, de esa música, que hay que escucharla, hay que prestarle oído, darle una oportunidad para escucharla. No los quiero asustar, no es muy pesada ni nada que se parezca, pero un sonido de una guitarra con pasajes por ahí medio rockeros del estilo de rock progresivo, seguramente harán las delicias de los amantes de la guitarra y de la muy buena música, por supuesto. Escuchamos la primera parte de Kielo por Olli Hirvonen, trío. Publicó Rápidos Records el 11 de noviembre del año 2022. Acompañan al guitarrista Marty Kinney en bajo y Nathan Emmanuel en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos la primera parte de este álbum lindo, Kielo, por Oli Hirvonen en trío. Rápido Records lo publicó el 11 de noviembre del año 2022. Acompañan al guitarrista finlandés Martti Kini en bajo, Nathan Elmanbell en batería, grabado en los Estados Unidos. Recordemos que el guitarrista a partir del año 2011 está radicado allí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, obviamente, la meca del jazz de este lado del charco. Este muchacho tuvo el privilegio de ser el ganador del concurso de guitarra eléctrica Soccer Montreux Jazz en el año 2016. En su web lo publicó el 5 de julio de aquel año, diciendo: bueno, ayer tuve el gran honor de ser elegido ganador del concurso. No hace falta decir que estoy muy emocionado por todas las oportunidades que esto pueda traer en el futuro. Permaneced atentos, decía Oli Hirvonen en su web, anunciando este importantísimo premio. Obviamente, muy emocionado, claro, por todas las oportunidades que una premiación como esta le pueden acarrear. Obviamente que él ya venía con algunos reconocimientos y premiaciones otorgadas de su país de origen, Finlandia, pero este quizás sea el más importante de todos, en tierra estadounidense, en la tierra del jazz. Recordemos también que el presidente del jurado que otorgó el premio fue el mismísimo genial guitarrista John McLaughlin. Como todos los músicos, o muchos músicos de la zona, estudió en la prestigiosa Academia Sibelius de Helsinki, obteniendo la licenciatura en el año 2011. Ese mismo año emigra a los Estados Unidos, donde se inscribe en la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York, estudiando obviamente con las luminarias locales, obteniendo una maestría 2 años después, en el año 2013. Recordábamos al comienzo que publicó su álbum debut al año siguiente con el actual trío que mantiene desde entonces, Deutsche Bank, en ese año 2014. Oportunidad que tiene de girar por los Estados Unidos, una gira interna que le permite no solamente el contacto con la cultura estadounidense, sino con muchos otros músicos y fundamentalmente con los sonidos provenientes de distintas regiones del país del norte. Eso fue antes, poquito antes, de obtener el mencionado premio en el concurso de guitarra del Montreux Jazz Festival. Eso fue en el año 2016. Claro que, como él decía, las oportunidades vinieron, el sonido de su guitarra se hizo familiar, se hizo usual dentro de la escena local neoyorquina, logrando la adhesión de todos sus colegas, obviamente. Kielo tiene esa ligera impronta estadounidense, un ligero sonido country por ahí, que se me ocurre que no tiene que ver con atraer a un público local, sino más bien que tiene que ver con su interés, su apetencia por los distintos sonidos de distintas regiones del país donde él reside, y que seguramente ha traído y ha recogido en aquella gira, primera gira por los Estados Unidos, ¿no? Ese sonido del interior del país, ese sonido country, que le ha dado muchos, muy buenos réditos en este álbum, Kielo, que suena con esa impronta, si se quiere, un poco norteamericana, pero obviamente también con mucho ADN propio, el ADN nórdico. Escuchemos la segunda y última parte de Kielo por Oli Hirvonen en trío, Rápido Records, 11 de noviembre del año 2022. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos Quiero por Olivier Bonin Trio, publicó Rápido Records el 11 de noviembre del año 2022. Acompañan al guitarrista finlandés Martti Kini en bajo, Nathan Elman Bell en batería, su trío de toda la vida. Hace larguísimos años que el joven guitarrista finlandés mantiene esta formación. Comentábamos hace un momento en el inicio del espacio una impronta un tanto rockera, un tanto metalera al principio, con este mismo trío, con esta misma formación, para posteriormente volcarse definitivamente al jazz, con esa mezcla realmente fascinante, ¿no?, que solemos encontrar en los músicos de jazz, fundamentalmente músicos de fusión, como el guitarrista Olli Hirvonen. Fusión, en el sentido no de la mezcla loca y ruidosa del rock con el metal, con el jazz, sino una fusión entendida a la nórdica, ¿no? En este caso, sonidos de guitarra que remiten viejos pasajes ruidosos y muy frenéticos, sosegados, sometidos a la impronta nórdica. Este álbum surgió lentamente del encierro por el COVID-19. El muchacho empezó a trabajar sobre una nueva idea, una nueva grabación. Volvió a decidirse por su trío, con el que ya habían compartido tres grabaciones. Esta es apenas la cuarta publicación del joven guitarrista. También, como comentábamos hace un momentito, a mitad de la escucha del álbum, el álbum tiene una cierta impronta folk estadounidense. Decidió incluir una slide guitar, un instrumento con el que ya había estado experimentando desde el comienzo de la pandemia, y además se decidió que Kini, su contrabajista, su bajista, tocara una Fender Bass 6, un bajo de 6 cuerdas, de mástil delgado, que está afinado una octava por debajo de una guitarra normal. El sonido de este bajo aporta una cierta sonoridad americana asociada al country y a la música alternativa. Un sonido que se le fue pegando lentamente al ADN del guitarrista Hirvonen en sus ya largos años en tierra estadounidense. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon.